Tú estás con él, pero cuando te pones bellaquita piensas en mí. Y por la noche tú recuerdas cuando te lo hacía así, así. Me dijeron que anda por ahí, ahí. Todos los días hablando de mí, de mí. ¿Será que no me olvidas? ¿Será que tú me extrañas? Oh, oh, oh. ¿De qué sirve que vos estés con él? Si tu cabeza vive pensando en mí. Si sé que viví pensando en mí, ¿por qué te estás rebajando con ese gil? ¿De qué sirven tus besos sin pasión? Si tu cuerpo solo quiere mi amor. ¿Sabes una cosa, loca? Nadie te va a hacer feliz como esto lo hago yo. Esto no está funcionando, esto me pega con impacto. Ahora te toco pero sin contacto, te busco en mi cuarto. De lo que soñamos no quedó ni un cuarto. ¿Dónde quedó nuestro pacto? Yo sé que no es para siempre y que todo se acaba, pero vives en mi mente y este fuego no se apaga. Decime lo que sientes aunque ya no sientas nada. Te veo constantemente, en mis sueños me abrazas. Decime que me querés, admití que me extrañas. Que aunque pase el tiempo en mí no te olvidas. Nena, sin ti me quiero matar, decime dónde estás. Así voy a buscarte. ¿De qué sirve que vos estés con él? Si tu cabeza vive pensando en mí. Si sé que viví pensando en mí, ¿por qué te estás rebajando con ese gil? ¿De qué sirven tus besos sin pasión? Si tu cuerpo solo quiere mi amor. ¿Sabes una cosa, loca? Nadie te va a hacer feliz como lo hago. ¿De qué sirve que lo beses si él no va a estar pa' vos cuando tropiece? Sé que me quiere ver hace meses. Y si él te trata mal no te me estreses, que en breve yo te robo y junto pa' otro lado nos fugamos. Dime si te amo, yo te amo. Haceme la segunda aunque sea corto el tramo. Que en breve yo me pego y nos pegamos. Y vamos para el shopping, de todo nos compramos. Que te quiero mucho, lo aseguro. Y perdón, no tengo tiempo, es que el camino está duro. Quédate a mi lado y te lo juro, que cuando yo corone para vos el perfume más rico y puro. ¿De qué sirve que lo beses a él, a él, a él? Si tú te pones loca por mí, yo por ti, yo por con ti. Con todos los males que te hicieron males, tú no me compares ni tampoco me señales. Que somos como imanes, por eso nos atraemos. Aunque la gente te encuentra, nos queremos. Y tú estás con él, pero tu mente conmigo. Y empezamos siendo solo amigos, pero fueron varias veces las que nos comimos. Fue lo mejor del amor, lo dijo Rodrigo. ¿De qué sirve que vos estés con él? Si tu cabeza vive pensando en mí. Si sé que viví pensando en mí, ¿por qué te estás rebajando con ese gil? ¿De qué sirven tus besos sin pasión? Si tu cuerpo solo quiere mi amor. ¿Sabes una cosa, loca? Nadie te va a hacer feliz como lo hago yo. Es el Medinas, pa' la turri, pa' la fina. JP, mami, de Argentina por Uruguay, bye, bye, bye. DJ Pla, con el Nata. Ya tú sabes, la nueva sangre.